Bienvenidos una semana más a Claqueta Final, programa cinéfilo por excelencia, siempre desde Radio Cercedilla y directamente, como siempre, en riguroso diferido. Sesión continua. Y una semana más en sesión continua, vamos a ver qué cosas hemos visto los colaboradores de este programa para ponernos un poquito al día entre todos. Vamos a ver, Foncho, ¿cómo ha sido tu semana? ¿Qué has visto? Pues yo traigo una de cal y una de arena. Que nunca he sabido cuál es la buena, si la cal o la arena, pero... Bueno. Esta es verdad, ¿eh? El sacrificio de un ciervo sagrado. De Yorgos Lanthimos. Madre mía. Toma ahí. Madre mía. Arranca fuerte, ¿eh? Tu semana. Sí, sí, sí. A mí me... Estás en casa tranquilamente tumbado y piensas, voy a verme el sacrificio de un ciervo sagrado. Además, deliberadamente la busqué. Te valoro. En Amazon, que es donde la ponen. Ah, no fue porque te cayó entre las manos, no, fue buscada. No. Tengo una lista ahí de películas pendientes y vi que estaba en Amazon, digo, pues venga. A mí es que me gusta mucho Yorgos Lanthimos. Entonces, pues, esta la tenía pendiente y me ha gustado mucho. Solo decir que la película empieza con una operación a corazón abierto, así que si vais a cenar, esperaos un poco, porque a mí me pasó. Y luego, pues... Ah, la viste cenando, sí, además. Claro. Sí, qué rico, ¿eh? Sí. Anticuchos. Un poquito de Yorgos Lanthimos, ¿no? De la película. Y el plano de la operación no es 5 segundos, ¿eh? Son 2 o 3 minutos ahí con los títulos de crédito, el corazón humano bombeando, sí, ahí. Vale. Sí, sí, él es de regodearse un poquito, sí. A mí me ha gustado mucho la peli. Es verdad que no remata bien. Creo que acaba bien, pero no remata bien. Que es algo que también en Langosta me parece también le pasa un poco. Pero bueno, me ha encantado. Me ha encantado Colin Farrell, que es un tío que me cae mal desde Alejandro Magno. Pero él es un buen actor. Pero le perdona, sí, ¿no? No es culpa suya lo de Alejandro Magno. Es culpa del que la eligió. Nicole Kidman, me agradó volver a ver a Alicia Silverstone, que la había perdido de vista, no sabía que había sido de ella. Y luego tiene un chavalín que se llama Barry Keoghan, que es fascinante. Yo recuerdo haberle visto en Dunkerque, que es uno de los niños que va en un barco. El que la haya visto sabrá de qué va el tema. Y luego, Rafi Cassidy, la hija de Colin Farrell en la película, también muy bien. Y el chavalín, Sunny Sujik, que también es hijo de Colin Farrell, muy bien. Muy bien el reparto. Por lo demás, pues... ¿Y dónde se puede ver? ¿Dónde podemos verla? En Amazon. En Amazon Prime Video. Sí, es un... Es Yorgos Lanthimos, es decir, o te gusta o no lo vas a soportar. O lo odias, ¿no? Y luego... Muy bien. ¿Esa es la cal o la arena? Esa es la buena, sea cual sea. Y luego vi sea cual sea la segunda parte de Sin City. Sin City, una mujer por la que matar. Yo no madre no, mía, pues de eso voy a hablar yo un poco hoy precisamente. No entiendo. Habla tú, porque yo la segunda parte no la he visto. No entiendo a Robert Rodríguez. O sea, no entiendo lo que ha querido hacer. Porque es como una precuela, pero luego hay cosas que pasan después de la primera peli. Hay personajes que no deberían estar, que están, que no deberían estar porque murieron en la primera peli. Pero están. Y hay tramas que se resolvieron en la primera peli de una forma y aquí dicen que se resolvió de otra. No, yo no sé si es que Robert Rodríguez no vio la película, su primera película, antes de escribir esta. Robert Rodríguez y Frank Miller, que es el autor del cómic. Ya. Yeah. Un sinsentido todo. Eva Green desnuda el 90% de sus escenas, porque sí, no tiene ninguna justificación. Mickey Rourke se ve que no tenían para el maquillaje de la primera película, entonces han escatimado un poco y no parece el mismo personaje, no sé. O sea, un despropósito todo, no he entendido muy bien que después de 9 años hagan una secuela tan mal hecha. Dinerito. Sí, entiendo que puede ser. Claro, es por el dinero, pero no hay planificación, no sé, no es como todo al tuntún ahí, a ver qué sale, yo qué sé, no sé, muy horrible. Se salva la estética de la primera peli, que es muy molona, pero poco más, o sea, no sé. No, nada. Pues lo dicho, un despropósito. No. Y a mí la primera me gustó mucho, ¿eh? Pero esto no. ¿Y dónde la has visto, Foncho? Para el que quiera suicidarse un poco. La he visto en Movistar. Movistar. Perfecto. David. Bien, bien. Me ha dado tiempo a ver algunas cositas. He visto una serie de momento completa, porque solo tiene una temporada y la he visto entera. Es Into the Night. Es una serie que está en Netflix. Es una serie, yo creo que producida por Netflix, belga. Y he caído atraído por la premisa. La premisa... Bueno, nunca sabes las premisas que te llaman, pero bueno, esta me llama a mí. Un poquito ciencia ficcionera. La premisa es un... Llega un momento en el mundo en el que hay algo, no se explica muy bien qué, científicamente no se explica, es también una de las fallas en general de la serie, que científicamente no es muy accurate. Pero bueno, lo que pasa es que si en esa ficción, si te da la luz del sol, si viene el día y llega, mueres. Digamos, como que todo el mundo se convierte en vampiros, pero no es eso, es que ha cambiado algo en la radiación solar y entonces... Si amanece donde estás, mueres. Entonces, esto empieza en un aeropuerto y sabemos por un militar italiano que entra a toda pisa corriendo que esto pasa. Entonces les dice, vamos con el avión a dar vueltas al mundo y que se nos haga de noche en ningún momento. Entonces, son las andanzas de estos personajes intentando salvarse en un avión y que no les dé el sol. Está bien, es entretenimiento. Es entretenimiento. Además, va pim pam, pa'lante, un ritmo rápido, sin muchas más pretensiones. Es fresquita, ¿no? Es una serie fresquita. Es una serie fresquita, aunque bueno, es una especie de apocalipsis, como que por ese lado sería menos fresquita. Es un apocalipsis fresquito, ¿no? Es un apocalipsis fresquito. Claro, fresquito porque están en la noche. Un apocalipsis con chimpún. Sí, sí. La he visto en francés, que claro, es belga y es en francés. Me he dado cuenta que Netflix, esto yo no lo sabía, que las películas también se doblan al inglés en alguna ocasión. Es que en un momento dado lo tenía puesto en inglés el Netflix y en principio me salió en inglés, pero la película es en francés, luego lo cambié. Pero no sabía que había industria del doblaje a inglés, no era muy consciente de ello. Con los animes japoneses casi todos están doblados a inglés. Claro, en dibujos en general, sí. Y bueno, ahí ha estado esto. Eso ha sido Into the Night. Luego también he visto Verónica. Verónica la podéis ver en Netflix, Verónica de Paco Plaza, 2017, la película de terror. Es una factura, yo creo que magnífica. Es una película española y tiene una factura tremenda. Yo soy bastante fan de Paco Plaza. Me gusta mucho también esta última película que ha hecho de A Hierro Mata. Me parece que técnicamente es un privilegiado. En esta película, además, bueno, recordemos que la película es sobre una niña que... Que se llama Verónica. Que se llama Verónica. Es una huérfana de padre y entonces va a hacer Ouija con las amigas para intentar hablar con su padre, pero se cuela un espíritu malo, malísimo, y que les va a hacer la vida imposible a partir de entonces. Y es fan de los Héroes del Silencio, ¿no? Y es fan de los Héroes del Silencio. Es que todo está... Sí. Todo está conectado. Muchos niños, cosa que siempre es arriesgadísima. Hay Verónica tiene 15 años, ya no sería una niña, pero tiene dos niños pequeños que me parece un riesgo en un rodaje descomunal. Sí, y... es un riesgo, pero si te sale bien, te eleva mucho el... Sí, y aquí le sale bien, ¿eh? Le sale bien, los niños lo hacen muy bien. Claro, es que si un niño actúa bien y te sale bien... Sí, Es la diferencia. Sube mucho la película. Y claro. Ahí hay un guiño a otra película. Recordemos la película que comentamos hace unas semanas aquí, La Noche del Cazador. Sí, también dos niños. Los niños claro. Hacían un papelón sí, tremendo. Si no hubiese sido por esos niños, Robert Mitchum tampoco habría. Claro. Sí, sí. Aquí Paco Plaza hace esta película con niños y hace un guiño a otra película española. Con niños. La madre de los niños. El laberinto del fauno. No, la madre de los niños es Ana Torrent. Que salía en Cría Cuervos y sí, demás. Entonces, sí. Además, muy pequeña, ¿no? Entonces, yo la vi como un guiño a. Mira, niños, pues bien. Hacemos un guiño a Cría a Cuervos y a Saura. Muy bien, la recomiendo. Está en Netflix. Y os emplazo a que la veáis. Pero, muy bien, si muy os gusta bien. La película de terror, ¿eh? Ojo, que da miedo la cosa, ¿eh? Da miedito, ¿no? Da miedo. Pues voy a comentar un poco lo que he visto yo. Vamos a ver, yo aparte de la película que hoy vamos a comentar, la verdad es que he hecho una cosa extraña que no pensaba yo que fuese a hacer, que es que me he dado un maratón de Robert Rodríguez, del que hablamos la semana pasada, y ahora en Movistar, como ha dicho bien Foncho, han estado poniendo las películas de Robert Rodríguez en cadena. Y me he visto tres. De las tres, dos ya las había visto, que son... Abierto hasta el amanecer y la primera parte de Sin City. Y luego una rareza que se llama Machete, con Danny Trejo de protagonista, que también está Robert De Niro y está Don Johnson, que es la macarrada más absolutamente grande que he podido ver en mucho tiempo. Bueno, pero eso es porque no has visto, Machete 2. No, yo creo que con Machete 1 ahí me puedo quedar. He de reconocer que me ha gustado mucho volver a ver Abierto hasta el amanecer, porque no la había visto desde que la vi en el cine, que me llevé un impacto muy grande en el cine, porque es de esto que estás convencido de que va a ser una película de Tarantino y de repente aquello gira de un modo tan brutal. Y ahora volviéndomela a ver, pues he visto un poco cómo estaba desarrollado el guión, cómo están los personajes... Todo el desmadre que viene a continuación, y la verdad es que es una película que se me pasó volando. En cuanto a Sin City, bueno, pues lo que ha dicho Foncho antes, o sea, la calidad que tiene esa película, o sea, visual, ¿no? Lo realista que es, digamos, en cuanto a al cómic se refiere. Es un cómic en movimiento. Es intachable. Sí. Es decir, es un cómic en movimiento. Pocas veces han visto algo así. Yo creo que aquella que comentamos de Spider-Man, la de animación. Mm. Sí tenía muchas referencias parecidas, ¿no? Sí tenía una narración, digamos, parecida. Sí, sí. Y en esas dos películas la verdad es que intachable, ¿no? Ya dentro del género que es y absolutamente todo. Pero luego ya cuando llegó Machete ya fue el desmadre. O sea, ya absolutamente desmadrado. Pero divertido, quiero decir, divertido. En cualquier caso. Tipo no mariachi, a lo mejor. Desperado, ¿no? Mariachi. No. Desperado. ¿Eh? No, tienes que verla. Machete fue un tráiler de estos cuando hicieron el Greenhouse, Tarantino y Rodríguez. Sí, hicieron trailer falsos trailers de películas. Correcto, sí. Y le moló lo de. Y acabó haciendo la peli de Machete. Pero vamos, que es sí. Serie B a tope. Absoluta, pero serie B con pasta. Sí, te digo. Sí. O sea, serie B con muchísimo dinero. Por mucho que le intente poner al celuloide, rollo de celuloide de los años 70, ahí se nota muchísimo dinero. Pero muy divertida en cualquier caso. Es decir, es una macarrada que no pasará a los análisis de la historia del cine en absoluto. Pero lo pasaste bien viendo la más. Muy, muy, muy violenta, ¿eh? Ojo, muy violenta. Sí, prometía. Todas las de esta gente son muy violentas. Sí. Es decirlo, yo que no soy tampoco muy... adicto a la violencia o al cine violento y tal, pero sí, he de decir que es una película con una violencia muy, muy, muy... Tengo que decir que cuando has dicho que te has hecho un ciclo Robert Rodríguez, yo estaba sorprendido un poco, porque me descuadraba un poco, pero bien, claro. Conmigo, ¿no? Sí. Te descuadraba conmigo. A mí me encanta la de Banderas. Desperado. Desperado, sí. Yo no sé, Desperado. En su día la vi 100.000 veces. Y bueno, para darte una alegría, Jorge, decirte que Robert Rodríguez está en la segunda temporada del Mandaloriano. Ah, bueno. Así que... Mandaloriano no tiene como bueno, una canción de bolero. Yo no soy fan, de Robert Rodríguez, pero como hablamos de él el otro día... Claro. No me acuerdo con respecto a qué hablamos. Estuvimos comentando, ¿no? Estuvimos debatiendo... Hace un par de programas. Hace un par de programas. Sí, que y, vi yo abierto. Pues dije, mira, pues lo tengo perdido a este hombre, ¿no? Desde hace 25 años, ¿sabes? Pues ya ha pasado tanto tiempo. Y la verdad es que no, fue como volver al cine de palomitas, en cualquier caso, es decir, ¿no? Sin pretensiones, pues eso, pues me voy a... Es que después de Cuentos de Tokio, uno necesitaba un poquito de... Frescor, ¿no? Un poquito de frescor, ¿eh? Pero yo creo que está muy bien eso de irte fuera de tus fronteras naturales en general. Yo hay que intentar siempre también, yo creo, o sea, que siempre, o no, pero vamos, a mí me parece entretenido ver cosas que a lo mejor piensas que tú no está, te atraen. Sí, que no va mucho contigo y tal. No va mucho contigo. Sí, bueno, pues por eso lo hice. Bien, bien. A mí no me gusta nada el género de terror y vi Hereditary y me gustó mucho, vaya. Claro. Y ahí descubrí a Ari Aster un poco y viví en Midsommar y tal, y voy a... Sí, porque buscando en esos caladeros es cuando puedes encontrar sorpresas. Efectivamente. Y aparte las curiosidades de mira a este actor, y sobre todo porque tienes la capacidad también de verlo con cierta distancia, ¿no? Y puedes... Tienes más capacidad crítica de decir, oye, te dejas llevar menos por el subjetivismo, ¿no? Dices, bueno, pues mira, pues esto está hecho así, esto tal, qué sí. Macarrada, cómo se les ha ocurrido. Y yo estaba viendo constantemente a estos animales detrás de las cámaras, descojonados de risa, diciendo, no me puedo creer que estemos haciendo esto. Pues es que es un poco así, ¿no? Sí, sí, sí. A que no te atreves, que no, sujétame el cubata. Sujétame el cubata, efectivamente. Bueno, solo por si te dan ganas, en Machete 2 está Mel Gibson. Ostras. Sofía Vergara. Bueno, yo creo. Lady Gaga. Para el año que viene ya, ¿no? Madre mía. Para el año que viene, sí. Yo, o sea, he cubierto el cupo. Ahí ya no es sujétame el cubata. Ahí es... vámonos todos. mi viaje por ese cine fronterizo creo que ha estado bien. Y me acordaré de él con una sonrisa. Y ahora volveré un poco a pisar terrenos conocidos y terrenos que ya sé que son un valor. Pero bueno. Muy bien, ha estado divertido, ha sido es que es necesario a veces, pues eso, salir, si siempre ves lo mismo, claro. Al final es importante meterse en otros derroteros, lo que has dicho tú, ¿no? Y probar y ver. No siempre va a ser fácil. No siempre va a ser fácil, claro, hay que echar, a veces, sobre todo cuesta arrancar, porque una vez que arrancas ya, dices, bueno, para adelante. Bueno, yo para último quería decir algo que todavía no ha ocurrido, que a lo mejor debería decirlo en el próximo programa o en el siguiente, pero ya lo voy anunciando, porque va a finalizar la serie Dark. Sí, sabía. Si no sacabas todo el tema, lo iba a sacar yo. O sea. La serie Dark, que estrena a finales de este mes su tercera y última temporada, que es una serie medio ciencia ficción, medio terror, con muy filosófica, muy psicológica... Juegos de viajes en el tiempo. Bueno, lo digo para que no haya visto todavía la serie, tiene la oportunidad de poder ver las dos primeras temporadas en Netflix y así ya se pone un poco al día de cara a la tercera y última temporada que empieza a finales de junio. Y que coja papel y boli. Y que coja papel y boli y vaya apuntando, como hemos hecho todos. Y que si algo no queda muy claro, no se preocupen, que en el dos capítulos más adelante te lo explican. Yo quería mencionar también algo que me ha comentado Ángel Airagas, nuestro compañero que no puede estar con nosotros ahora. Que al que desde aquí mandamos un abrazo enorme. ¡Ángelo! Que hoy, cuando se emite este programa, día 6 de junio, ponen en TCM un ciclo de las películas favoritas de Paco Plaza, justo el director de Verónica, que hablaba antes. Y entre ellas están ¿Quién puede matar a un niño? Y La residencia. Hace algunos programas, cuando todavía no estábamos en Radio de Cedilla, hice un llamamiento desde las ondas, desde Claqueta Final, a ver si podía poner Residencia en alguna plataforma, porque yo no la he visto y quiero ver esa película, porque... ¿Quién puede y te han escuchado, ¿eh? Y me han escuchado. ¿Quién puede matar a un niño? Que sí que la he visto, es a lo mejor... Bueno, para mí seguro la mejor película de terror española que se haya hecho nunca. Y ambas dirigidas, hay que decirlo, por Francisco Ibáñez Serrador. Chicho, el 1-2-3. Y La residencia no la he visto. O sea que hoy la voy a ver. A las 8 la ponen, luego a las 10 ponen ¿Quién puede matar a un niño? En TCM. Un sábado completito que sí. Te vas a pegar. Sí, sí, sí. Fresquito, fresquito. Fresquito. Muy bien. Cuatro hombres sin piedad. Y hoy en Cuatro hombres sin piedad vamos a sacar un tema que yo no sé si será candente o no, pero tengo mucha curiosidad por saber qué opinan nuestros colaboradores de todo esto. Un género que es ensalzado por muchos, pero muchas veces ignorado por tantos otros, porque es un género, como hablábamos antes un poco del cine de Yorgos Lanthimos, o lo amas o lo odias, a otro nivel, evidentemente, porque esto es mucho más general. Yo quisiera saber si amáis u odiáis el género musical. ¡Ostras! Cuidado con esto. Cuidado con pues, esto. No es un género que yo busque. Yo no me siento a buscar pelis musicales. Ahora, si pillo alguna, lo intento. No la ves, ¿no? Por lo que... Después está para otro, ¿no? Ahora, si pillo alguna, me la duermo, ¿no? Lo ha dicho, con un entusiasmo. Es decir, no, por lo general no me gustan, pero sí es verdad que he visto algunos musicales que me han gustado mucho. Es un género, a mí particularmente me apasiona, luego iremos a eso. Pero es un género que realmente muchas personas, es como de que me gusta mucho, pero luego cuando se ponen la película se pasan los números musicales. A mí, ¿tú qué opinas, Castañeda? Tengo que decir que nunca me ha gustado mucho el tema musical. Bueno, el tema musical sí, lo que no me gusta son las películas musicales en general. Y efectivamente hay excepciones. De hecho, la primera película que hicimos reseña, el primer programa que nunca se hizo de Claqueta Final, fue sobre All That Jazz. Y All That Jazz es pues una de las películas que más me ha gustado, casi podría decir. Y es un musical. Bueno, de hecho aquí hemos comentado ya dos musicales, ¿no? Que serían All That Jazz y Cantando Bajo la Lluvia, ¿no? Pero en general no, y me retraigo un poco a las películas de Disney, que siempre echaba para adelante los números musicales, pues me parecían ñoños, y... No. Hombre, cuidado porque hay musicales claro, ñoños. Claro, sí, yo tengo un prejuicio... Claro, All That Jazz, por ejemplo. All That Jazz. El ñoño no tiene absolutamente nada. El ñoño no tenía nada. All That Jazz sí. Es Lanthimos en musical. Lo que le faltaba. Yo tengo una película musical que me encanta y parece no pertenece, que de primeras no pertenecería a ese género, que es South Park. Más grande, más largo y sin cortes. Bueno, sí, pero eso es un musical. Sí. Es un musical, tiene estructura de musical y las canciones están muy bien compuestas y muy bien hechas. De hecho, fue nominada al Oscar por una canción que cantó Robin Williams. Y a mí, de hecho, esa peli es lo que decía David, ¿no? Es el coger la estructura Disney y ponerle la letra que ponerle una letra normalmente... más punk. Yo me acuerdo que vendían como musical Rompiendo las Olas. Oh, no, Rompiendo las Olas, no. Bailando en la Oscuridad. No, Rompiendo las Olas, no. La de Björk, pero era musical que tenía un número musical al final nada más. O sea, que decías tú, ¿esto qué clase de musical es? Y Björk acabó muy contenta, ¿no? Con las Gortier y tal. Encantada. Pero todos los actores y todas las actrices estaban muy contentos con las Gortier. Estamos haciendo el signo de las comillas mientras... Lo tenemos esto, continuo así puesto. Es una ironía absoluta. Es un director conocido por... Bueno, pues por hacer cosas raras, presentarse en el Festival de Cannes. Tiene simpatía por... Decir que, no, bueno, era que entiende a Hitler. Que tiene simpatía por sí. Entiende a los nazis, al holocausto. Un director siempre comprometido. Yo tengo que decir que a mí la de Björk a mí me aburrió muchísimo, pero muchísimo. Me pareció además que todo el mundo estaba en ese momento subiéndose al barco de Lars von Trier y de Björk, y que la mitad de la gente que me dijo que era una obra maestra no había tenido narices de terminarse aquello, porque es que yo no tenía fin. O sea, era el coñazo más grande de la historia. Al barco de Lars von Trier me subí más tarde, a partir de Dogville, que es lo primero que vi. Y luego pero Dogville es otro rollo, pero Dogville a mí me pareció otro rollo. Y a partir de ahí vi todas las películas de Lars von Trier y estaba en un enamoramiento absoluto en aquel momento. Entonces, esta película me encantó, me gustó Rompiendo las Olas, me gustó Europa muchísimo. Ahora no las he vuelto a ver. Esa es otra historia también, ¿eh? Que un día podríamos hacer un especial de películas, a ver cómo han envejecido las películas. Sí. Películas que envejecen mal, ¿eh? Sí, sí. Totalmente. Y desgraciadamente son muchas. Y sin embargo, hoy la que vamos a comentar, películas que envejecen bien, ¿no? O la jornada particular que hablábamos el otro día. Pero hay esas. Yo recuerdo que fui al cine a ver Sweeney Todd. Sí. Y no sabía que era musical. De Tim Burton, ¿no? Yo pensaba que iba a ver la peli de Tim Burton con Johnny Depp, sí, de rigor, de la que tocaba ese año. Y cuando empezaron a cantar dije, bueno. Pero, joder, me gustó mucho. Y cuando llegué a casa me fui a internet a buscar las canciones y me las escuché en mi casa y tal. O sea. Una que no sé si sea musical, pero seguramente haya envejecido mal, es Wayne's World. ¿Os acordáis de Wayne's World? Sí. No es un musical, ¿no? Hombre, no es un musical rock sería Tenacious D. Tenacious D. ¿Qué se llama? Sí, sí, con sí. Con Jack Black, sí. Sí, sí. Yo de todas maneras es que reconozco que en mi casa mis padres veían muchísimos musicales y yo he crecido viendo películas de Gene Kelly y de Fred Astaire y toda esta parafernalia de los años 50 y 60 americana. Luego me gustaban mucho las películas de Jacques Demy, Los Paraguas de Cherburgo, que también son películas difíciles porque... Sí. Claro, Los Paraguas de Cherburgo están muy bien, La Señorita de Aviñón. Sí. La Señorita de Aviñón es el cuadro de Picasso, ¿no? La Señorita. Los Paraguas está... Es el cuadro de Picasso, Catherine, ¿no? Deneuve también, ¿no? Catherine Deneuve. Y todas esas películas... Que espera, que quiero recordar... Pero yo creo que sí que hay una película que se llama aparte del cuadro, ¿eh? No, pero son Las Señoritas de Rochefort. De Rochefort. Ya sabía yo que iban por ahí los tiros. Bueno, pues es un tipo de cine también arriesgado, también de la época, los años 60. Todo cantado, ahí ni siquiera respiraban. Línea dura, también te digo, ¿eh? Línea dura, pero historias muy emocionantes y muy tal. Y luego en el transcurso de la historia del cine se ha habido otro tipo de musicales que me han apasionado en su momento, como fue el caso de Moulin Rouge, de Baz Luhrmann. Aunque he de decir que Baz Luhrmann a veces me parece cansino a la hora de repetir la misma estructura una y otra vez, porque me volví a ver hace poco El Gran Gatsby con DiCaprio y tal, y me pareció Moulin Rouge repetido, y pero es verdad que cuando vi Moulin Rouge sí me impactó. Y esta última, incluso el biopic de Elton John, me ha parecido un buen musical. Hablaba mucho de La La Land, yo no he visto La La Land. Tengo que decir. Rocketman. Decían. La La Land es un buen musical, pero es un poco descafeinado, yo creo. La frase era: el musical que les va a gustar a los que no les gustan los musicales. Pues mira, ni me he acercado. Pues no la hemos visto. Tenemos a vosotros dos. Y está Ryan Ídolo ahí. Y ni aún así. Pero te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Aquí lanzo una promesa hoy. Así como he dicho que hay que salirse uno de sus fronteras, y voy a ver un musical esta semana. No sé cuál. Hombre. Muy bien. ¿Qué musical vas a ver? West Side Story nos la hemos comido todos, sí, ¿no? Sí, la he visto muchas veces, sí. Y Gris. Gris, sí. Gris la he visto también, claro. Esa nos la hemos comido todos con patatas y varias veces. Sí, sí, sí. Hombre, y Gris está bien, ¿no? Sí, es una buena está película. Bien. Gris está bien. Y la música estaba bien. Además, volvió a poner de moda un poco la música del rock de los 50, que es algo que se agradece. Rocky Horror Picture Show. ¿Habéis visto? Yo no he visto Picture Show. Sí, yo la he visto. Está bien. Es una película de su época, quiero decir. Está en su contexto. Hay muchos correcto. Fans, ¿verdad? O sea... Sí, sí, una legión de fans, indudable. Pero en su contexto entonces, Jorge, está correcto, está muy bien. O sea, yo creo que siempre es una película que envejece. ¿Qué musical me dices que a mí ahora que vea? Mándame deberes. Si yo tuviese que decirte un musical, te diría a ti te diría Los Paraplis de Cherburgo. Y a Foncho le diría Moulin Rouge. Ah, pero Moulin Rouge sí la he visto. La de Iwan McGregor, bueno, ¿no? Pero es la que os diría. Es lo que os diría, sí. Yo diría, David, que tendría que ver el musical de los musicales, que es Los Miserables. Hay una versión nueva, ¿no? Los Miserables, muy bien, con Hugh Jackman. Hay 50.000 versiones, puedes elegir. Hombre, hay una reciente que es la de... Bueno, con Hugh Jackman. En la peli de South Park hay un homenaje a Los Miserables. No sé, de poner varias canciones a la vez que se van entrelazando. Pero de todas maneras, no todos los musicales de Broadway luego se adaptan bien al cine, ¿eh? O sea, es muy complicado eso. Que se lo digan a Cats. La película que está más o menos bien, que es Los Miserables, de Tom Hooper, que sale Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Sacha Baron Cohen, Helena Bonham Carter. O sea, es un delirio de actores, uno detrás de otro y tal. Pues este tipo, Tom Hooper, esta película que dicen que está bien, os la recomiendo. Creo que la ponen en Movistar Plus, si no me equivoco. De todas maneras, lo vamos a comprobar ahora mismo en nuestra... Sí, Amazon Prime Video, Movistar Plus y Sky. Pues ahí la podéis ver, Los Miserables. Y luego, Tom Hooper... Venga, pues ahí, Tom ahí Hooper, un director que tiene fama de ser un poquito, ¿cómo lo diría? Un poquito rebelde con los actores, un poquito malo, ¿no? Como Michael Jordan en un vestuario. Sí. Para el que haya visto The Last Dance, el documental de Jordan, el que no lo haya visto, Michael Jordan era un poco buller, nunca mejor dicho. Bulinero. Pues por lo visto ha hecho un documental en el año pasado que se llama Cats, que por las críticas que yo he leído es, bueno, es que yo ni siquiera quiero verlo, o sea, es como el despropósito más grande jamás contado. Y estamos hablando de Cats, que es una obra también de Andrew Lloyd Webber, el famoso escritor y compositor de musicales, que hasta Andrew Lloyd Webber se giró, dio media vuelta sobre sí mismo y dijo, bueno, pues me voy a tomar un café, no... O un whisky, no me llaméis más. Que es una cosa bochornosa, por lo visto, yo no la he visto. Ni ganas. Oye, si los escuchantes tienen a bien recomendarme otro musical para que yo vea, yo que no veo musicales, si me quieren convencer, me quieren llevar, que lo pongan en un comentario, la página de Facebook, por favor. Me haré eco. ¿Y cuál sería el peor musical que recordáis? Por el nombre no sabría decirte, pero de pequeño yo me tragaba un montón de musicales de estos que ponían en la tele, que yo, ¿por qué no dejan de cantar? Pero ni recuerdo el nombre de las películas, no sé. Habría que meterse en el mundo de Bollywood también, ¿eh? Porque también. Pero si ya es otro, eso ya es otro, ¿no? Otro nivel, eso ya es otro nivel perejenal, ¿no? Sí. El peor musical que haya visto, ¿eh? Son tantos. No. No sé yo. Es que vuelvo otra vez a los de Disney. Como les quitaba, le pasaba para adelante cuando cantaban. Las partes que cantan en Disney del Rey León o el Jorobado de Notre Dame me parecen muy mal. Lo siento por ellos. Por otro lado, me gustaban las películas, pero... Yo tengo tres que serían los peores, que sería uno, esta película que hizo Tom Cruise de Rock of Ages, en que hacía de cantante de heavy metal, que es posiblemente uno de los... ¿De qué año es eso? Sí, pero antigua. Tenía un reparto... Pues del 2012, apañadete. Del 2012. ¿Eh? Tenía un reparto apañadete. No tan antiguo. Hombre, 8 años según lo mires, ¿eh? Un reparto pañaete, sí, pero sí. Tom Cruise haciendo de Axl Rose. Es que ya con eso ya puedes, ya puedes cerrar la puerta. Luego, Grease 2, que es de Baz Luhrmann. Ah, no, perdón, Grease 2 no. Grease 2 es de, uy, lo diré, de Maxwell Caulfield. Nadie se quiere hacer responsable. No, es que es verdad, nadie se quiere hacer responsable de eso. Y que no era con Olivia Newton-John, sino que era con Michelle Pfeiffer. ¿Vale? Solo sobrevive el personaje de Ferenczi de la primera parte. Y luego el musical Nine, de Rob Marshall, que es ese intento de hacer musical Fellini 8 y medio. que salía muy premiada, Penélope Cruz. Ah, Penélope Cruz le dieron un Oscar, creo, ¿no? O la nominaron. No, pero no por el Oscar, no por esa película. No, se creo. La dieron por sí, sí, Vicky sí. Cristina Barcelona, no. Pero Nine la nominaron, por lo menos. No, pero por Nine la nominaron. Por lo menos nominaron. No sé, pero se lo dieron por Nine. Candidaturas. Premios vale, Oscar. No actriz bien. De reparto. Penélope Cruz. Año 2009. Pues sí que fue nominada, ¿eh? Cierto. Pues no, pues sí, lo que lo estoy viendo sí, ahora mismo sí, sí. Y me sorprende porque, bueno. Pero mira estaba. Que, pero estaba muy buenos, ¿eh? Estaba Daniel Day-Lewis en esta película. Que el reparto era espectacular. Pero la película, yo en esa película sí que. Porque estaba en el cine y no podía pasar los números para adelante. Pero también es cierto que están haciendo un homenaje a Fellini 8 y medio. Y joder, hay que tener los cuadrados también para marcarte un musical homenajeando a Fellini 8 y medio. ¿Sabes? Bueno, yo tenía la teoría de que All That Jazz es un musical homenajeando a 8 y medio. Sí, por supuesto, pero está bien hecho. Es eso. Perdona, es que estoy. Eso solo te lo puede hacer Bob Foss. Estoy viendo el reparto y estoy. Es que está Sofía Loren. Claro, Sofía Loren, porque era musa de Fellini. Claro. Judi Dench, Nicole Kidman. Vale, vale. Sí, sí. Bueno, pues mira, ya tienes un musical que ver, Foncho. Deseando estoy. Ojo, y yo ahora estoy pensando que has dicho Bob Fosse y yo es que no he visto Cabaret. Pues Cabaret es un gran musical. Y además es una historia muy buena, claro. ¿Eh? O sea, como guión, claro, como claro. Historia, es una historia que está muy bien. Muy bien contada. Yo creo que Cabaret tengo pues que ver apúntatela. Cabaret. Bueno, tengo que ver Cabaret y la que hemos dicho. ¿Y dónde se podrá ver Cabaret, por ejemplo? Y South Park. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar la plataforma donde se puede ver Cabaret para decirlo a todos, porque no queremos que os perdáis. Cabaret no se puede ver en ningún sitio. No queremos que os perdáis nada, no se puede ver en ningún sitio. No está disponible. Desde aquí hacemos un llamamiento. En la vida. Bueno, ya la. Por favor, queremos ver Cabaret. La sacarán. Bueno, y yo los mejores, pues Cantando bajo la lluvia, Un americano en París y Cantando bajo la lluvia, Un americano en París y si acaso Sombrero de copa de Fred Astaire o Moulin Rouge. Y ahí lo dejo. Sí, a mí Bailando bajo la lluvia ya lo comenté en su programa que en mi casa tuvimos un Beta, fuimos de los listos que compramos Beta y yo tenía en casa Bailando bajo la lluvia y Los cañones de Navarone, con lo cual son dos películas que he visto 250 millones de veces y me gusta mucho. Y ahora, como siempre, nuestra maravillosa sección Quiz Show, en la que vamos a hacer preguntas a ver qué acertáis. Como siempre, recuerdo que podéis poner vuestros comentarios sobre el concurso o proponer concursos nuevos en la página de Radio Cercedilla o en la página de Claqueta Final en Facebook. Y hoy le toca a David Castañeda. David, ¿qué nos traes? Bueno, pues os traigo un concurso. Vamos a ver, yo creo que os veo fuertes, creo que lo vais a acertar. Vamos a ver, Voy con la primera pista. El guión de esta película fue rechazado hasta 44 veces. ¿Cómo te quedas? ¡Batman! Madre mía, 44 veces. ¿No es? No es Batman, no es Batman. Pero está bien tirado. Segunda pista. El director ganó con otra película en 1994 el Oscar al mejor director y a la mejor película. La mejor película del 94 fue Forrest Gump. No ganó Tarantino. Era CMX. No ganó en Cannes. Ojo esas manos, que estoy viendo. Cuidado con las manos. Fue el 92, no lo sé. Ya estoy dudando. Vamos con la tercera, David. Vamos con la tercera. El protagonista fue un hombre de pelo en pecho. Batman y Robin. Ojo, esto está clarísimo. Esto es un hombre de pelo en pecho. ¡Aú! Hombre, yo tengo una, pero la verdad es que me resulta inverosímil que la hayan rechazado 44 veces. De hecho, yo creo que esa película la aceptaron inmediatamente. Pero no me atrevo todavía a decirla. Dinos la siguiente y. Ya voy a decir. Cuarta pista. ¡Va, Juanito, va! ¡Juanito, sé bueno! ¡Ah, Johnny, go, go! Ya está, regresa al futuro. Ahí estamos, oh, ahí estamos. Vaya sorpresa. Como lo... A lo mejor tenía que haberlo cantado, de todas formas. ¡Va, va! ¡Va, Juanito, ah, va, va! A mí me ha despistado, es que así, sin ritmo. Ya, pero ya estaba Robert Zemeckis. Ya estaba Robert Zemeckis. Estaba ahí al lado, ¿eh? El... Joder, lo diré, el actor. Michael J. Fox. Michael J. Fox, con la de Teen Wolf. Teen Wolf. Ya estaba esperando, estábamos esperando ya la puntilla. Ya. La puntilla. Bueno, la puntilla sería la quinta, que era la, el protagonista tiene en la película apellido de mosca escocesa y no es un gallina. Recordemos que... Vale, Marty McFly. Marty McFly y le decían, eres un gallina, Uy, las que prepara cada vez que le llaman gallina. Muy bien. Sí, que prepara gordas, ¿eh? He de decir que las pistas de esta semana son mucho más benevolentes que las de Poncho la semana pasada. Sí, es que estamos ya en fase 2. No estáis al día de equipamiento deportivo. No, sí. No, es que lo de las zapatillas a mí me... Yo es que no, nunca he tenido una zapatilla en Múnich. Entonces, si lo malo lo mío que soy teniendo... buenos deportistas, pensaba que lo sabíais. Se ve que no manejáis esta marca. Así es que me pillo en un renuncio. Bueno, pues espero que hayáis acertado muchos. Aceptamos todo tipo de propuestas para la semana que viene. Bueno, y esta semana en Visto para Sentencia vamos a hablar de la película de Yasuhiro Ozu. Cuentos de Tokio, rodada en el año 1953, estrenada en el año 1953, título original Tokio Monogatari, pues alguno quiere luego pegarse la vacilada en algún sitio. Y bueno, Yasuhiro Ozu pertenece a la triada de grandes directores clásicos del cine japonés junto a Mizoguchi y a Akira Kurosawa, o Kurosawa, que yo nunca sé si es Kurosawa o Kurosawa. O sea, que si hay alguien que domine el lenguaje nipón entre nuestros oyentes, por favor que nos corrija. Porque nosotros hablamos japonés. Y bueno, es una película en la que una pareja de ancianos van a visitar a sus hijos a Tokio. Y bueno, ahí se encuentran con un choque generacional, cultural y sobre todo histórico, de cómo se van desarrollando, cómo se va desarrollando la vida en la gran ciudad. Y nada, antes de empezar con nuestro alerta spoilers, vamos a hacer un repasito general por qué os ha parecido la película, Foncho. Pues me ha parecido una peli del año 53 dolorosamente vigente. Y creo que con los años va a ser igual de vigente o peor incluso. Uh-huh. Actual, quieres decir. Sí, que el tema que trata es... actual y que me temo que va a ser actual casi siempre. Toda la vida. Sí. Salvo que cambie muchas las cosas. Castañeda. Bien. Vamos a ver. Yo vi la película. Cuidado. Y para los que no lo estén viendo, se ha remangado. Vi la película el sábado pasado y no sabía a lo que me enfrentaba. Yo no tenía conciencia de Cuentos de Tokio. Así os lo cuento, como es. Y veníamos de ver Casino, el epítome del ritmo. Y entonces yo empecé a ver esta película y vi que mucho ritmo no tenía. De entrada, mucho ritmo. Mucho ritmo no tenía. Tenía otras bondades, pero mucho ritmo no tenía. Entonces, por ahí, cuando acabó la película, dije, David, me pregunté a mí mismo, David, ¿te ha gustado la película o no te ha gustado la película? Y no sabía responderme. Entonces me dije a mí mismo, David, no sabes responderte. Así que me diferí. Diferí esa... A veces lo hago, difiero... Muchas veces hago de ver una película y no sé si me ha gustado una película o no. Tengo a lo mejor una primera impresión que tiene que ser corroborada con el paso del tiempo. Y generalmente bueno, para que sea, para que yo lo considere honesto, tiene que ser aislado de los demás, ¿no? Porque si, claro, si al final simplemente escuchas a otros y te dicen te ha gustado o no te ha gustado. Bien, en un principio pensé que iba a criticarla negativamente, pero me han venido fogonazos estos días y todos son buenos. La película me ha dejado buen pozo, me ha gustado la película y, bueno, aparte que es desazonadora también, claro, que es justo not very good for confinement, tampoco. No, no, buena para el confinamiento, porque, ¿no? Pero bueno, claro, para fase 1 ya tiene un pase. Creo que llegan a decir lo normal en la vida es deprimirte. Creo que es una parte del diálogo. Pero está muy bien, está muy bien. Y ahora mismo añoro al padre. Sí, sí. Que es un y a la madre. Bueno, y a la madre. Bueno, aquí ya empezamos. Con spoiler alert. Spoiler. Recomendamos que la veáis, podéis verla en Filmin. Cuentos de Tokio. Y en YouTube. En el buscador de Filmin, si pones Cuentos de Tokio, a veces no la encuentra. Entonces es más fácil poner Ozu y así la encontráis más rápido. Ponéis Ozu y la primera que sale Cuentos de Tokio. Y os lanzáis con un bailecito sevillano o algo. A los que no tengan Filmin, decirle, yo la he visto en YouTube. O sea, que se puede ver en YouTube perfectamente. Está en YouTube, en alta definición. Los subtítulos a lo mejor son un poco grandes, que ocupan media pantalla, pero... Vale. Está bien el apunte. Bueno, yo he de decir que a mí me costó muchísimo entrar en esta película. Me costó... A mí también, 20 minutos. O 25 minutos, sí, sí. O sea, era como cuando Tom Hanks al principio tiene la lancha en náufrago y no puede atravesar esa ola que le echa para atrás hasta que consigue las alas y todo esto. Pues un poco así, fue un poco viaje de decir, madre mía, qué cabrones, cómo han podido elegir esto, que me lo tengo que ver ahora para poder comentarla. Pero he de decir que a partir del minuto 25, una vez que has entrado en el universo que te propone este hombre, es una delicia de película. O sea, es una pasada, es pura poesía, es pura filosofía, habla de temas, lo que decía antes Miguel, ¿no? Que es vigente en el cuanto que habla de temas como la vejez, la muerte, la familia, sobre todo, el egoísmo de los hijos con respecto a los padres, una vez que ya son mayores. Estamos hablando del año 53 y ya hay una secuencia que me parece brutal, que es la hija diciéndole al hermano, con total tranquilidad, diciendo... ¿Tú pondrías un poquito de dinero? Y dice el hermano, sí, yo pondría un poquito de dinero. Ah, pues entonces les podemos mandar una residencia, ¿no? Estamos hablando del año 53 de Japón, y además que se supone que toda esta gente venera a los ancianos muchísimo más que en otras culturas, ¿no? Y te das cuenta de que ¿no? Sí. ¿No? Tienen fama, ¿no? Es como los indios cherokees o los japoneses, sí, tienen, ¿no? Mucha fama. Que tienen fama de que a los ancianos se les venera y se les escucha por encima de todas las cosas y que tienen un papel privilegiado, ¿no? Y aquí, desde luego... Y aún así, Jorge, yo creo que algo de eso hay, que aunque sean un poco displicentes y pasen de... Hay un protocolo de estar con los padres, o sea que... Sí, sí, sí. Sí que se ve que en esa... Sí, sí lo hay, sí lo hay. Pero también lo bonito de la película... Bueno, lo bonito, quiero decir, lo interesante de la película, sí, es ver cómo todos intentan escaquear. Menos... El único personaje, sí, que es maravilloso, que es la yerna, ¿no? Claro, que es la yerna. Noriko. La nuera. Nuera, es. La nuera, que es Noriko, que es la única Noriko, que estuvo casado con uno de los hijos de ellos y que murió en la guerra. Y que es la única que se preocupa por ellos, además. Que como decía Ozu, es mi manifestación del amor verdadero, ¿no? Eso es el amor verdadero. El amor verdadero no entiende de linajes, no entiende de sangre. El amor verdadero, eso sí. Y eso puede ocurrir dentro o fuera de la propia familia, ¿no? Ese personaje es un bálsamo, sí. Entonces, todos los lazos familiares que se entremezclan en la película, cómo se comportan los hijos con los que es, cómo se comporta la nuera, que no tiene nada de consanguinidad, cómo hablan entre ellos, es absolutamente lo que ha dicho Miguel, es que es absolutamente moderno, o sea, es actual y efectivamente, y es que dentro de 100 años se pueden poner esta película y estaremos hablando de los mismos temas, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Claro. A mí lo que me gusta del director es que no juzga. Él pone las fichas sobre la mesa y tú interpretas como en qué... Sí, no hace valoraciones. Harías, como... Porque también hemos dicho, claro, esto de los hijos. Él no hace valoraciones, efectivamente. Pero luego también está el otro reverso, que es el padre, confesando que está decepcionado de alguna manera con los hijos, de que no hayan llegado a más en la vida, de que esperaba más de ellos. Que la casa esté lejos del centro. Incluso hay un personaje que miente a la gente diciendo que su hijo es jefe de policía y dice, nah, no es jefe, es ayudante, y le tienen ahí por enchufe. O sea que... Sí, que hay, sí, hay un momento de eso. Va reflejando, ¿no?, un poco todo. Que vemos la pues eso, la exigencia de los hijos con respecto a los padres, pero también la exigencia, o sea, es decir, la conversación esa de los tres ancianos emborrachándose, la exigencia de los padres con respecto a los hijos, cuando dices, no dais cuenta, hemos sido demasiado exigentes con ellos. Eso es una ciudad muy grande, aquí las cosas no son iguales, ¿no? Es que incluso es detalles como los nietos, ¿qué bofetón tiene el nieto? Sí. Cómo extrema, ¿eh? El nieto, ¿eh? Cómo extrema ese sí, niño. Sí. Ahí se ven las tres generaciones, ¿no? Los padres sufridos, los hijos un poco más caprichosos, sí, ya los nietos caprichosísimos. Sí, sí. Y la madre, la abuela, pues dice, uy, qué revoltoso, qué... ¡Ay, qué bof! Sí. Venga, vamos a... vamos a dar un paseo. Y el niño, yo no voy contigo al paseo, hombre. Es que cuando el niño gritaba, yo tenía que bajar el volumen de la tele, porque digo, mi vecina se va a mosquear. Porque qué gritos pegaba el niño, ¿eh? Oye, un apunte, le voy a enmendar la plana a Foncho ahora, justo. Mira, no, esto no se esperaba aquí. Hace un par de capítulos Foncho llamaba a que no hiciesen películas entre cuatro paredes durante el confinamiento. Esta película es entre cuatro paredes, pero hay maestría, ¿eh? Totalmente. Hay mucha maestría en cómo está muy teatral. Está grabada. Sí, pero además, sí, sobre eso hay una historia interesante, porque sí, Ozu, bueno, el cine sonoro es que llegó a Japón muchísimo más tarde. Y además era una cosa curiosa porque decían, bueno, ¿cómo es posible que esta gente que siempre ha despuntado más tecnológicamente no hiciese uso del sonoro antes? Pero es verdad que hasta que el cine mudo estuvo casi hasta mediados de los años 30. Y entonces casi todas las películas que se hacían eran entre cuatro paredes, efectivamente, en estas casas japonesas, pero sin ningún tipo de atrezo ni nada. Y Ozu, que hizo 800.000 películas en el cine mudo, que además se han perdido casi la mitad. Creo que la primera película que existe suya es del año 27, o del 29, que se ha rescatado. Ozu fue el primero en empezar a llevarse cosas personales a los rodajes. Es decir, que los atrezos de las casas los hacía él, con el director artístico de turno, pero que él llevaba pues a lo mejor ese paraguas que hay ahí colgado en la casa de Naruhiko lo llevó él. Quiero decir que se preocupaba mucho de... Eso me recuerda a personas que conozco que han trabajado con la última película de Almodóvar, que esta última película de Almodóvar, Dolor y Gloria, todo lo que hay ahí son objetos del propio Almodóvar, ¿no?, que se los llevó allí. Pues un poco lo que hacía Ozu. Y... A mí los planos de la casa, que son otro tipo de casa, me recordaban un poco a Woody Allen, incluso, que también tiene unos planos interiores y unas casas mucho más chulas en el caso de Woody Allen. Porque aquí estaba justo expresando una casa popular, pero los planos son muy bonitos. Hay los planos pegados a la pared que te muestran las cosas de... se sale un poco de hacer ese cine de interior monótono, porque... Tiene monotonía, pero aún así tiene belleza. A mí también me gusta mucho la manera en que el Ozu, digamos, habla un poco de... También tiene un poco de autobiografía, porque habla mucho del tema del alcohol, habla del tema de la bebida con respecto al personaje principal, con respecto al hijo, y es que Ozu era alcohólico. Hay una anécdota muy buena que es que... Hay una anécdota muy buena que es que dice, si tú quieres encontrar la tumba de Ozu, no está en Tokio, está en Kuramaka, creo que es. Y que es, ¿cómo encontrar la tumba? Y dice, pues es la tumba que más botellas tiene. Porque los fieles, digamos, de Ozu, lo que hacen es llevarle alcohol para que siga bebiendo en la vida póstuma, ¿no? Y en esta película se habla mucho de eso también, ¿no? Y se habla mucho se habla del machismo. Y sin embargo rompe barreras. El hecho de que ellos le digan a la nuera... Sí. Pero tú qué coño haces a estas alturas con una foto de mi hijo en tu casa, si ha muerto hace 8 años, si eres joven, puedes vivir, ¿no? Es que además diciéndoselo, que esto ya no es como antes, ¿sabes? Estamos en el año del año 53. Muy valiente esta película ella, Ozu, ¿eh? Sí, pero Japón en... Y ella en sus 13 de que no, de Japón que... en esos años. No, pero al final le dice a la hermana, pero al final le dice a la hija, le dice, ¿qué te crees? Que yo no quiero volver a estar casada. Pero hay veces sí que incluso se disculpa porque dice, ha habido varios días en los que no he pensado en tu hijo. Yeah. Tiene como ese sí, sí. pacto interior, ¿no? Como ese honor de, bueno, que se haya muerto. Incluso esta chica tiene una sonrisa toda la película y en ese momento, digamos que tiene una sonrisa triste. Cambia un poco los sí, matices sí, de, sí. De gran la personalidad que tiene. Hay que decir que... Muy bueno. Y además de que nos salva un poco de... Hay que decir que el personaje de Noriko Hirayama, que estamos hablando, de la nuera, está protagonizado por Setsuko Hara, que era la musa de Ozu. Y era tan musa hasta el punto de que cuando Ozu murió, ella tenía 42 años y dejó la interpretación. No volvió a aparecer más. Nunca reconoció en ninguna entrevista que fuese por esta razón, pero es cierto que coincidieron las fechas y que a partir de ahí ya no volvió a trabajar. Hay una trilogía, de hecho, que se supone que esta es la tercera parte. Y todo gira en torno a Noriko. Habrá que revisitar esto y poneros las pilas, compañeros. Vosotros ya sabéis que hay que aguantar los primeros 20 minutos agarrando el sofá. Y luego ya dejarse llevar, ¿no? Oye, la escena de la borrachera es lo más cercano a la comedia, sí, que sí. también estamos bueno, aquí. Bueno, yo me reí sí. mucho, sí, sí. pero a carcajadas, ¿eh? Sí, cuando más le que, dice... Más, que, la, que te ríes, más ¿no? que la escena del bar, que también, cuando llegan a la casa, cuando con el policía. Casa, sí. No, y cuando están en el bar a la camarera que le dice, tú me recuerdas a alguien, ya sé a quién, me recuerdas a aquella Geisha que vivía no sé dónde. Y entonces le dice ella, ¿quién es Kita Kase? Y dice, ah, no, me recuerdas a mi mujer. Es que ahí ese momentito, sí. Oye, un momento demoledor para mí, a mí me pareció de lo más chungo de la película. Es una de las hijas afeando a otra de las hijas y a la nuera. ¿Nuera? No. Sí. A la cuñada. Pues la hija cuñada de ellas, nuera de. Cuñada. No, sí, cuñada, es cuñada, joder, correcto. Les afea que no se hayan llevado el traje de luto. Sí, sí. Eso es un momento. Bueno, es que ese personaje. Ese personaje de entrada empieza llamándole gorda a la madre. ¿Sabes? Sí. Les quiere meter en una residencia. Mm. Está con lo del traje de luto. Se llevan los vestidos de la madre cuando una vez que ha muerto. Sí. Y sí, sin embargo, sí. en la que rompe. Pero es que lo del traje de luto sin embargo, es la única que rompe a llorar. No, es que tiene muchos pero detallitos. Está plagada de detalles. A mí, soy muy fan del sí, padre. Sí. Soy muy fan de la gestualidad del padre. Sí, sí. Ese padre. No, pero ¿no os pasa un poco que cuando veis cine japonés que de repente dicen que no como cabreados, pero están sonriendo de oreja a oreja y no saben muy bien, tú porque estás viendo los subtítulos, sí. pero no saben muy bien si están diciendo que sí o que no. Hasta que no han puesto el subtítulo, tú dices, ¿qué coño están hablando? Sí, ¿están enfadados o no? Aunque dicen un par de sílabas y te ponen 350 subtítulos. Sí, no podía decir tanto cuando... ¡Ah, yo! Y te pone debajo. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que deberíamos cambiarlo, ¿no? No, el padre es magnífico. Es que no sabía a quién me recordaba. Y puede ser que a Faemino, incluso. Puede ser. Luego, ya para ir finalizando, un poco, que... para comentar un poco la planificación de cámara. Es decir, contar que Ozu pone siempre la cámara a la altura del personaje. De hecho, hay unos planos en los que ya hablábamos el otro día de esta película que estuvimos viendo, que los actores miraban casi al eje de cámara. Bueno, por no decir al centro de cámara, ¿no? Aquí es súper agresivo en ese aspecto. Silencio, no sabes si están mirando a la cámara o están mirando a un lado. Lo sabes por la continuidad. Sí. Bueno, pero no... Perdona... ¿Puede ser que al principio, nada más empezar la película, haya un salto de eje sí, hay tremendo? O sea, ¿qué dices tú? Pero bueno. Sí, pero es por eso, porque pero es por eso porque extrema mucho, se pone muy en el eje. O sea, que se pone tan en el eje que el actor en un momento dado se le van los ojos y ya te ha saltado al eje. Y luego es cierto que lo pone siempre a la altura del personaje. Y eso de ponerlo a la altura, cuando están en el tatami, la cámara siempre está a ras del suelo, se pasa la mitad de la película con la cámara a ras del suelo, en plano fijo. Pero cuando está, y eso lo descubrió Ozu, porque antes ponía la cámara de mil maneras distintas, pero un día tuvo un problema con los cables y no podía ponerla de otra manera que a la altura del suelo. Y lo puso a la altura del suelo y dijo, mira, así tal cual. No hace falta Sí, más. mola, ¿eh? Digo, así, esto funciona, ¿eh? Muy bien, pues vamos sin más a contar cuál ha sido la secuencia favorita, Foncho. Pues yo me quedaría con de los pocos planos exteriores que hay, en el que están los dos hombres mayores. Cuando se van al hotel. Sí, que salen del hotel, porque además el hotel Sí. están de juerga y no pueden dormir. Y ambos tienen ahí la conversación y se dan cuenta de que sobran. Dicen, pues nos vamos al pueblo otra vez. Y justo en ese momento es cuando la madre apenas puede levantarse y ya sabes que va a acabar mal. Sí, ese es un momento muy, muy, muy grande de la película. David, te lo Sí. has robado, ¿eh? Nos lo has robado a todos. Pues yo me quedo con. Lo has robado, pero no pasa nada, no pasa nada. Me acuerdo, el final de la película, que ya ha muerto la madre y él está el hombre solo y aparece una señora y le comenta que ahora está solico, ¿no? Y dice, pues sí, la vida es más dura solico y tal. Eso me enterneció mucho. Entonces Yo me quedaría con las me quedo con ello. vuestras, pero ya porque no me queda otra, voy a decir la de la madre hablando con Noriko en su apartamento, y diciéndole, que ya es hora de que se busque otra pareja y que venga, que se deje de Es que qué buena tonterías. es Noriko, ¿eh? Qué Qué buena es buena Noriko. Noriko. Yo me caso contigo, Noriko. Noriko, te queremos. Bueno, pues eso ha sido todo, una semana más en Claqueta Final. Espero que os hayáis divertido tanto como nosotros y nos volvemos a emplazar el sábado que viene desde Radio Cercedilla. Podéis seguirnos a través de nuestra página de Facebook, tanto en Radio Cercedilla como en Claqueta Final. Muchas gracias a todos, gracias Miguel Poncho. Sayonara. Gracias David Castañeda. Agur, agur. Un abrazo y buena semana para todos.